Yalla, yalla, yalla, yalla. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Estás escuchando al Colectivo Cero, que es un medio libre, autónomo o como se llame, en este programa radial llamado Viva Palestina Libre, en el cual queremos compartirles un poco de la historia del conflicto entre Israel y Palestina, así como la actualización de este conflicto en la última intensificación en estas fechas. También vamos a compartirles algo de música. Tendremos a Silvio Rodríguez, a Idefonso Finol, vamos a tener a Escape, entre otras canciones. También vamos a tener un poco de poesía. Y bueno, también vamos a compartirles las palabras del subcomandante insurgente Marcos durante este festival de la Digna Rabia que hubo en el 2009 en el CIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la cual su participación habló sobre Gaza. También durante el programa vamos a tener unos pedacitos sobre el análisis de este compañero uruguayo Eduardo Galeano sobre este mismo tema. Y recuerda que este es un medio libre, así que apropiátelo y difúndelo. Y bueno, pues vamos a comenzar con este programa. Yalla, yalla, yalla, yalla. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. La historia de Kamal Nasir. Te contaré una historia que vivió en los sueños de la gente. Una historia que salió del mundo de las tiendas de campaña hechas por el hambre y decorada por las noches obscuras en mi país. Y mi país es un puñado de refugiados. Cada 20 de ellos tienen una libra de harina y promesas de alivio. Regalos y paquetes es la historia del sufrimiento de un colectivo que aguantó el hambre durante 10 años. Entre desgarros y agonía, entre privación y añoranza, es la historia de un pueblo que fue engañado, que fue arrojado en los laberintos de los años. Por ellos desafiaron y aguantaron desnudos y unidos y encendieron desde los campos de refugiados la revolución del regreso, desde el mundo de la obscuridad. Yalla, yalla, yalla, yalla. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Bien, pues ahora los vamos a dejar con las palabras del subcomandante insurgente Marcos. Te llamo, aprieta con fuerza tu mano, beso la tierra que pisa en tus pies. Sé que por ti la vida daré, la vida daré. وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أهديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أهديكم Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto, y el que ahora escuchamos es de guerra y de pena. No muy lejos de aquí, en un lugar llamado Gaza, en Palestina, en Medio Oriente, aquí al lado,

Para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica terroristas, siembra odio y cosecha coartada. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlo. Pues ahora sí, vamos a compartirles lo que es la historia de este conflicto Israel-Palestina. Yalla, yalla, yalla, yalla. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. En el siglo XIX nace el movimiento sionista, el cual proponía la creación de un Estado judío en el territorio en Palestina. Judíos británicos comenzaron a comprar tierras en Palestina, generando una migración masiva. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos se quedaron sin casa. Con el apoyo de la ONU y la URSS, se instalaron en Palestina. Para 1946 había 600.000 judíos en Palestina. En 1947, la ONU decreta la división de Palestina en dos regiones, una árabe y una judía, 50% y 50%. En 1948 se funda el Estado de Israel. En apoyo a Palestina, Egipto, Líbano, Siria y Transjordania invadieron Israel y fueron derrotados. Israel expandió su territorio 50% más sobre Palestina. En el 56 y hasta el 57, Egipto nacionalizó el canal de Suez, bloqueando el Golfo de Aqaba, y esta acción atenta contra los intereses del Reino Unido, Francia e Israel. Estos tres estados se alían, declarando la guerra a Egipto, tomando la Franja de Gaza, la península del Sinaí y el canal de Suez. Un año después, Estados Unidos y la URSS mediaron el conflicto y le dieron el control del canal de Suez a Egipto. En 1964 se funda la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, una coalición árabe político-militar. En 1967 hay un nuevo conflicto, la Guerra de los Seis Días, que es del 5 al 10 de junio, por el dominio de la península del Sinaí. Israel en contra de la coalición árabe, Jordania, Irak, Siria y Egipto. Israel gana la guerra y se queda con la península, Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén y los Altos de Golán. En 1973, egipcios y sirios tratan de recuperar sus territorios perdidos en la guerra del Yom Kippur. Después de 20 días de guerra, interviene la ONU y obliga a las dos fuerzas a firmar un acuerdo de paz. A partir de ese momento, Estados Unidos interviene directamente en la política de Israel. Israel se vuelve un fuerte aliado de Estados Unidos. ya que está en una zona política y económicamente estratégica, pues están las mayores reservas de petróleo y en ese momento colindaba con la URSS y era un punto de entrada para China. La intervención de Estados Unidos y la ONU en esta guerra, protegiendo a Israel, hace que los países árabes organicen un embargo petrolero en el 73 y 74. En 1982 se genera un nuevo enfrentamiento entre Israel contra Líbano y la OLP. Este conflicto sigue hasta nuestros días. En 1990 se firman varios tratados con el objetivo de mantener la estabilidad. Uno de ellos son los Acuerdos de Oslo, en donde se funda la Autoridad Nacional Palestina, ANP. En estos acuerdos se administran los territorios de Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza. Yasser Arafat, líder de la OLP y primer presidente de la ANP, trata de llevar acuerdos con el primer ministro israelí, pero este se negó y continúa haciendo una serie de ataques continuos sobre la Franja de Gaza y Cisjordania. En 2007, Hamas, un grupo político, militar y religioso palestino, toma el poder. Su objetivo es unificar los territorios de Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza en un estado árabe. Israel bloquea a la Franja de Gaza. 2008-2009. Estalla la guerra de Gaza otra vez, llamada Operación Plomo Fundido por las fuerzas israelíes. Inicia el 27 de diciembre del 2008 y termina el 18 de enero del 2009. Fue una ofensiva militar desde el aire, desde la tierra y el mar, sobre la Franja de Gaza, con el pretexto de atacar las bases militares de Hamas. Las bajas en la Operación Plomo Fundido son 14 israelitas muertos, 11 soldados y 3 civiles, 1.300 palestinos, aproximadamente el 50% eran civiles, 412 de ellos eran niños. Después de la operación Plomo Fundido, se intensifica el bloqueo. En Gaza viven aproximadamente 1.5 millones de palestinos refugiados en un terreno de 300 kilómetros cuadrados. Israel controla el espacio aéreo, terrestre y marítimo. Yalla, yalla, yalla, yalla. Yalla, yalla, ramala. Yalla, yalla, ramala. Yalla, yalla, ramala. Yalla, yalla, ramala. Vámonos con una canción de amor a este pueblo tan ultrajado, tan herido, tan cansado, tan socavado, pero que jamás ha doblado sus rodillas en pos de la libertad. Libertad, libertad, libertad para Palestina. Y bueno, esta canción se llama En tu vientre, Palestina. Nos hablan de una guerra al otro lado del sol, una guerra casi santa donde se ha olvidado a Dios. Pero qué Dios, pero qué Dios, si el gigante de esta historia y su poder castigador día y noche bombardea y sin amor. Hablan de este pueblo que también sabe amar, pero armado y con piedras resiste nada más. Tanto dolor de una guerra que no es guerra, sino una siembra sin perdón de

el 30 de ese mes, se hallaron sus cuerpos. Israel llevó a cabo la operación Guardián de mi hermano con el fin explícito de destruir a Hamas, al que Netanyahu, sin ninguna evidencia, acusó del hecho. En 2 semanas, 600 palestinos fueron detenidos, 12 fueron asesinados, incluyendo 4 niños, de 10, 13, 16 y 1 años. 2 personas murieron de ataque cardíaco cuando las tropas israelíes invadieron sus hogares. Hubo más de 100 de heridos, 15 de ellos niños y niñas. Más de 2.200 viviendas fueron allanadas y vandalizadas con extrema violencia, y algunas decenas fueron directamente demolidas. Israel realizó 35 ataques aéreos sobre Gaza, contra 18 cohetes caseros de la resistencia palestina, que, como es habitual, no causaron víctimas. Los cuerpos de los 3 jóvenes colonos de Cisjordania fueron encontrados a pocos metros de donde habían desaparecido. Algunas fuentes aseguran que Israel ya lo sabía y que ocultó esta información para poder continuar con la operación. Hay que recordar que Hamas había alcanzado un acuerdo con Fatah y establecido un gobierno transitorio de unidad nacional. Si tenemos memoria, sabemos que cada vez que los palestinos obtienen algún avance en el plano político, Israel lanza una operación para hacer trizas ese logro. La situación de los palestinos es que el ejército israelí asesina a un niño palestino cada 3 días en los últimos 13 años, a 1.500 desde el año 2000. Cada madrugada irrumpe con violencia en los hogares palestinos, arranca a los niños de sus camas, los lleva esposados y de ojos vendados con rumbo desconocido, los interroga bajo torturas e incomunicación y los juzga en tribunales militares por el supuesto delito de tirar piedras a las fuerzas que ocupan su país. Hasta el 13 de agosto del 2014, en lo que va de este último ataque a la Franja de Gaza, aproximadamente van cerca de 2.000 personas que han muerto, 1.900 eran palestinos, en su mayoría civiles, y 64 eran soldados israelitas y 3 civiles israelitas. En los últimos días ha habido treguas al cese al fuego. Israel no las ha respetado. Yalla, yalla, yalla, yalla. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Yalla, yalla, Ramala. Vámonos con una cancioncita de Ildefonso Finol que se llama Canción a Palestina. Esta canción fue creada en el 2008 cuando el Estado sionista de Israel bombardeaba la Franja de Gaza, causando la muerte de más de 1.000 palestinos. Palestino, soy hijo de la intifada, camino entre ruinas y humo blanco. El blanco no es la paz, es la quemada que destruye mis sueños y mi piel. Es el estiércol que lanza Israel sobre mi población atribulada. Soy palestino, soy de una estirpe lutada, extraño en mi terruño señero. Los viles afectos del dios dinero nos asesinan antes de nacer, con todo el odio que lanza Israel, matando mi nación encarcelada. Son hijos de la impotencia los cohetes caseros que los militantes de Hamas acorralados en Gaza disparan con chambona puntería sobre las tierras que han sido palestinas y que la ocupación israelí usurpó. Y la desesperación a la orilla de la locura suicida Es la madre de las barbatas que niegan el derecho a la existencia de Israel. Grito sin ninguna eficacia, mientras la muy eficaz guerra de exterminio está negando, desde hace años, el derecho a la existencia de Palestina. Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa. En su vía fértil en campos de trigo. El hambre y metralla, el cielo es una peste de aviones. Perdieron su vergüenza las naciones que permiten el genocidio cruel. Los dólares malditos de Israel les compraron su voz y sus razones. Soy palestino, la resistencia eterna es mi destino. El mundo nos ha lanzado al olvido. La ternura del pueblo es nuestro alivio. Soy palestino. Hasta vencer es nuestro signo. La sangre de los mártires caídos es lluvia fértil en campos de trigo. Soy palestino. Buen rayá, Palestina. Porra, Palestina. Habibi, Palestina. Y bueno, así que con este poema que se llama Tu pelo, de Mahmoud Abu Hasha Hash, nos vamos a despedir y pues nos vemos al próximo programa radial del Colectivo Cero. Y bueno, vamos a recordar que este es un medio libre, así que apropiénselo y difúndanlo. Yalla, yalla, yalla. Tu pelo es oro sembrado por el viento, y con el telar del sol mi corazón rechina como un cabello doliente. Tu pelo es oro y necesita un broche de luz, pero el oro está enterrado en el país, y si existiera ese país, el oro sería fácil. Para ti, tengo flores y palabras de amor como el vino que se ha guardado en vasijas de barro. Para ti, tengo miel de rosas de las abejas de la poesía. Soltaré tu pelo para que caiga como trigo en el mortero del sol. Una sonrisa de tu hermosa cara es una estrella en el cielo del prisionero. Yalla, yalla, yalla. Vámonos con una cancioncita de Silvio Rodríguez que se llama Sinué. En días especiales donde el mundo se sigue repartiendo entre sociedades macabras que acuerdan los bloqueos y la muerte de inocentes, Silvio, junto al poeta Nogueras, interpretan Sinué, la cual denuncia la barbaridad de la guerra. El mejor poeta de mi generación, Luis Rogelio Nogueras, estuvo en Cracovia, en Auschwitz, y el 21 de octubre de 1979 escribió este poema que se llama Halt, Alto, que tiene una cita de la prensa que dice: la artillería israelí sigue cañoneando campamentos de refugiados palestinos en el sur del Líbano. Dice el poema: recorro el camino que recorrieron 4 millones de espectros. Bajo mis botas, en la mustia helada tarde de otoño, cruje dolorosamente la grava. Es Auschwitz, la fábrica de horror que la locura humana erigió a la gloria de la muerte. Es Auschwitz, estigma en el rostro sufrido de nuestra época. Y ante los edificios desiertos, ante las cercas electrificadas, ante los galpones que guardan toneladas de cabellera humana, ante la herrumbrosa puerta del horno donde fueron incinerados padres de otros hijos, amigos de amigos desconocidos, esposas, hermanos, niños que en el último instante envejecieron millones de años, pienso en ustedes, judíos de Jerusalén y Jericó. Pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sion, que estupefactos, desnudos, ateridos, cantaron la Hatikva en las cámaras de gas. Pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso camino desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich. Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno. Voy a cantarle a la vieja Bagdad, donde mis sueños bebieron esencias y donde noches de luminiscencia de niños arpaban siguiendo a Sinbad. Algo debiera hechizar portaaviones, alguien debiera apretar un botón que reciclara metralla en razones y poderío en conmiseración, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. Las ruinas vagan inquilinos